Capítulo número 13 de Cuentos de las Montañas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de las Montañas, de Rudyard Kipling. La falsa aurora, parte 2. Yo estaba con la cara vuelta al viento, tapándome la boca con las manos, oyendo el golpear de los árboles unos con otros y sin poder distinguir nada, cuando no me alumbraba el rayo. A su luz vi que me hallaba materialmente adherido a Saumarez y a la mayor de las hermanas Copley, teniendo mi caballo frente a mí. Reconocí a Mrs. Copley porque llevaba alrededor de su sombrero un pagri y su hermana no. La electricidad de la atmósfera había penetrado en mi cuerpo y temblaba y me estremecía de pies a cabeza, como el trigo se inclina y estremece antes de la lluvia. La tormenta era horrible. Podía creerse que el viento iba a levantar el globo en peso para arrojarle después hecho pedazos. Y el calor aumentó tanto que hería la tierra con un fuego semejante al del día del juicio final. Al cabo de media hora la tempestad se calmó y entonces oí sonar junto a mi oído una voz débil que con acento desconsolado, pero dulce y suave como el quejido de un alma que, perdida, gira con el viento, suspiraba, «¡Oh, Dios mío!». En aquel momento la más joven de las hermanas Copley tropezó conmigo y cayó en mis brazos diciendo, «¿Dónde está mi caballo? ¡Démelo usted! ¡Necesito marcharme! ¡Lléveme usted a casa!». Creí que los relámpagos y la negra obscuridad la habían aterrado, y procurando tranquilizarla, le dije que no había peligro, pero que era preciso esperar a que la tormenta pasara. «No es eso, no es eso», me respondió. «Quiero irme. ¡Sáqueme usted de aquí!». Le repliqué que no podíamos marchar hasta que la luz reapareciera, pero noté que se separaba de mí y se alejaba. Estaba demasiado oscuro para poder saber hacia dónde. En aquel momento, un espantoso relámpago rasgó el cielo. Estalló el trueno como si hubiese llegado el fin del mundo y las mujeres gritaron horrorizadas. En este mismo instante sentí que la mano de un hombre se posaba sobre mi hombro y oí a Saumarez que gritaba a mi oído. Aunque el ruido de los árboles, en su incesante lucha, y los aullidos del viento no me dejaban percibir bien sus frases, al fin entendí qué me decía. «Me he equivocado al declararme. ¿Qué debo hacer?». Saumarez no me había hecho jamás ninguna confianza. Nunca fui su amigo. Ni aún ahora lo soy, y sospecho que él tampoco lo era ni lo es. Cuando se puso en pie, temblaba lleno de excitación, y yo, que experimentaba sensaciones muy raras, efecto de la electricidad, no acerté a decirle más que esto. «Se necesita estar loco para pedir la mano de una mujer en medio de una tormenta como esta», pero no veía la forma de enmendar el error. «¿Dónde está Edith?», me preguntó, dando un grito. Edith era la menor de las hermanas. Lleno de asombro, exclamé, «¿Qué le importa a usted esa?». Por espacio de algunos minutos estuvimos gritando los dos como unos locos, él jurando que a quien había querido declararse era a la menor, y yo respondiendo hasta enronquecer que debía haberse equivocado. No puedo explicarme esta escena más que pensando que ninguno de los dos sabíamos lo que hacíamos. Todo aquello me parecía un sueño, desde el manoteo de los caballos en la oscuridad hasta el hecho de contarme Saumarez la historia de sus amores con Edith Copley. Aún seguía desgarrando mi hombro con la mano y pidiéndome le dijera dónde estaba Edith. Cuando la tempestad volvió a calmarse, la oscuridad se iluminó algo y vi la nube de polvo formarse en la llanura, frente a nosotros. Lo peor había pasado. La luna se había escondido y comenzó a brillar con luz muy tenue la falsa aurora que aparece una hora antes que la real. Pero aquella luz era muy débil y la sombría nube seguía mugiendo como un toro. Traté de averiguar hacia dónde se había dirigido Edith y cuando estaba pensando en esto vi tres cosas a la vez. Vi la cara de Magdalena Copley, la hermana mayor, que surgía sonriendo del seno de la oscuridad y se encaminaba en busca de Saumarez, puesto de pie junto a mí. La joven suspiraba un «Jorge», a la vez que su brazo se deslizaba a través del brazo libre de Saumarez, y en su rostro se reflejaba esa alegría que se siente rara vez en la vida. Demostración plena de que la mujer es totalmente feliz, de que para ella el aire está lleno de armonías y la tierra aparece envuelta en espléndidas nubes de color de fuego, porque ama y es amada. Vi, la cara de Saumarez cuando oyó la voz de Magdalena y vi, por último, a unos 500 pasos del grupo de naranjos, una figura envuelta en amplio y oscuro traje de Holanda, lanzarse sobre un caballo. A causa, sin duda, de la sobreexcitación en que la tempestad me tenía, sentí una inclinación deplorable a mezclarme en lo que no me importaba. Y cuando Saumarez se disponía a escapar en seguimiento de la que había montado a caballo, echándole hacia atrás, le dije, «Espere usted aquí y dé explicaciones. A la otra yo le haré volver». Y corrí, en busca de mi caballo. He profesado siempre la opinión, perfectamente inútil, de que todas las cosas deben hacerse con decencia y orden, por lo que creí que el primer deber de Saumarez era borrar suavemente del rostro de Magdalena el sello de ventura que le cubría. Todo el tiempo que invertí en ajustar la cadena barbada de mi caballo, estuve pensando en qué forma saldría el hombre del paso. Monté, y entendiendo que debíamos retrasar un poco la vuelta, me limité a poner el caballo a un paso algo vivo al encaminarme en busca de Miss Edith. Pero esta, apenas me vio, partió a galope, lo que me obligó a imitarla y, mientras corría, volvía la cara y gritaba, «¡Déjeme usted! ¡Voy a mi casa! ¡Vuélvese usted!». Mi deber era alcanzarla primero y discutir después. La carrera fue digna de aquel que seguía pareciéndome un mal sueño. El terreno era muy malo. La tempestad volaba rápida delante de nosotros y a cada paso penetrábamos violentamente en medio de los torbellinos que surgían de sus bordes y semejando demonios de polvo nos ahogaban. Un viento abrasador, saturado del olor insoportable de los hornos de ladrillos, soplaba con fuerza y entre la débil luz de la falsa aurora y los demonios de polvo, a través de aquella llanura desolada, aleteaba el traje de Holanda, obscura sobre el caballo castaño. Primero tomó Miss Edith el camino del pueblo. Después giró dirigiéndose hacia el río, a través de los juncales quemados y abatidos por la tempestad, malos hasta para una carrera montados en puercos. A sangre fría jamás se me hubiera ocurrido atravesar aquellos sitios de noche, pero cuando el rayo estalla sobre nuestras cabezas y un vapor, semejante al que exhalan los sepulcros, se mete en las narices, esto llega a parecer natural y hasta lógico. Yo corría y corría gritando. Ella, inclinándose hacia adelante, daba tremendos látigos a su caballo y en esto un nuevo remolino de la tempestad nos alcanzó, empujándonos el viento hacia adelante como si hubiéramos sido pedazos de papel. No sé cuánto tiempo duró la carrera, el golpear de los cascos de los caballos, el rugir del huracán y el paso rápido de aquella luna de color de sangre y de apagada luz a través de una niebla amarilla me hacían pensar que duraba años y años. Estaba literalmente bañado en sudor de pies a cabeza cuando el castaño tropezó y aunque logró dominarse se alzó completamente cojo. Mi caballo estaba inutilizado. Miss Edith, cubierta de polvo y sin sombrero, daba lástima. «¿Por qué no me deja usted sola?», gritó rudamente. «Yo no deseo más que irme a mi casa». «Es necesario que vuelva usted, Miss Copley. Saumarez tiene que decirle algo». Era este un modo un tanto imbécil de plantear la cuestión, pero apenas conocía a Miss Copley y aun cuando estaba desempeñando el papel de providencia, a costa de mi caballo, no podía explicarle en pocas palabras lo que Saumarez me había dicho, y él seguramente explicaría mucho mejor que yo. Los pretendidos deseos de volverse a su casa, el cansancio, todo desapareció en un momento. No hacía más que moverse en la silla y sollozar, mientras el viento sacudía su negra cabellera. No refiero lo que me dijo, porque estaba completamente deshecha. He aquí lo que en realidad era la arisca Miss Edith. Un hombre completamente extraño para ella, tratando de explicarle que Saumarez la amaba y que debía volver para oírlo de sus propios labios. Creo que me hizo comprender, porque aproximó su caballo al mío y aunque cojeaba, le hizo avivar el paso, encaminándonos hacia la derruida tumba, mientras la tormenta seguía retumbando en el valle de Umbaya y algunas gotas enormes de agua caliente comenzaban a caer. Supe en el camino que Miss Edith estaba al lado de Saumarez cuando ésta se declaró a su hermana y al oírlo, quiso volverse a su casa para rabiar libremente, como cumple a una señorita inglesa. Varias veces durante la marcha se enjugó los ojos con el pañuelo y su charla me demostró plenamente a dónde llegan las inconstancias del corazón y los efectos del histerismo. Todo esto era sencillamente absurdo, pero parecía muy natural, dado el lugar y el tiempo. El mundo estaba este día reducido a las dos hermanas Copley, a Saumarez y a mí, formando corro, ya iluminados por el rayo, ya envueltos en la oscuridad, y el hilo que había de guiar a este mundo extraviado parecía que se hallaba en mis manos. Cuando regresamos a la tumba, en medio de esa tranquilidad parecida a la muerte que sigue a las tempestades, comenzaba a brillar la aurora y encontramos a todos nuestros compañeros esperándonos. Saumarez parecía el más impaciente. Su cara estaba de 100,000 colores y cuando Miss Copley y yo llegamos con los caballos cojeando, salió a nuestro encuentro, ayudó a Edith a desmontar y la besó delante de todos. Fue una escena verdaderamente teatral, aumentando la semejanza del polvo blanco con que todos estábamos cubiertos. Hombres y mujeres parecían espectros que, agrupados bajo los naranjos, se disponían a aplaudir la elección de Saumarez, como si se tratara de la representación de un sainete. Jamás he visto nada más anti-inglés. Por fin, Saumarez dijo que debíamos regresar, porque si no, vendrían del pueblo a buscarnos. Y me preguntó si tendría la bondad de ser el compañero de Magdalena. Contesté que nada podía hacerme más grato. Formamos, pues, 6 parejas y regresamos de 2 en 2. Saumarez acompañaba a Miss Edith, a la que había cedido su caballo. El cielo estaba despejado y cuando el sol salió, noté que todos poco a poco íbamos entrando en la categoría de seres vulgares. También aprendí que la tal Arca de Noé era una cosa completamente distinta de todas las demás de este mundo y pedí a Dios que no se repitiera jamás. La habíamos hecho acariciados por una tempestad de polvo y por los bramidos de un viento abrasador. Me sentía cansado, magullado y un tanto avergonzado de mí mismo. Y me fui primero al baño y luego a la cama. He aquí la historia, según la versión de una mujer. Escrita no se verá jamás. Como Magdalena Copley, no se encargue de ello. Fin de capítulo 13. Grabado por Susy Vera en la ciudad de Los Ángeles, enero 25, 2022.